Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida desde una nueva edición de Mundofonías, el programa que realizamos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Otro de los rituales que todos los meses tienen lugar aquí en este programa es la presentación de los tres discos favoritos del mes, y eso toca hacerlo ahora. Ya lo estamos haciendo porque hemos disfrutado con esta música grabada en su salsa, podríamos decir, grabada durante una celebración de unas bodas a finales de los años 70 en la localidad de Mombasa, en Kenia. Es una de las piezas que forman parte de este disco Zanzíbara, volumen 10, una maravillosa serie con músicas que tienen que ver con Zanzíbar, evidentemente, pero también otras tierras, ciudades y costas conectadas. Zanzíbar, como sabéis, es una isla, una encrucijada de culturas, de gentes, de músicas, y ya en el continente y muy cerquita, pues están ciudades como Mombasa, en Kenia, y Tanga, en Tanzania, que han recibido la influencia de la música de Zanzíbar, como por ejemplo el género de Taarab, y donde también ha sufrido ciertas modificaciones, como se presenta en este disco, el volumen 10, First Modern Taarab Vibes from Mombasa and Tanga, grabaciones de los años 70, 80 y 90, de un disco que, entre otras cosas, ha llegado a ser la primera recopilación que ha ocupado el puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart, como ya revisamos en su momento. Y otra medalla que hay que colocarle, y también a su sello discográfico, Buda Music, y a los impulsores de esta serie, como Werner Grabner, es ser uno de los favoritos de Mundofonías. Esta pieza que escuchábamos nos la traía Zuhura Swale y su grupo. El siguiente disco favorito realmente tiene ventaja. ¿Por qué? Porque son dos. Entonces, claro, pues, tiene el doble de posibilidades. Depende, si es muy malo, pues no tiene ninguna. Efectivamente, podría tener la mitad si fuera malo o ser doblemente horrible, pero no es el caso. Es uno de los favoritos de Mundofonías y es una recopilación. Música de todas las esquinas, los rincones del mundo, del sello Caprice Records. Y este sello lleva pues casi 50 años ya dedicado a grabar música de su propia tierra, también del folclore europeo y de todos los rincones del mundo, como ellos mismos dicen. Es una discográfica sueca, Caprice Records, sustanciada con fondos públicos, así que pueden dedicarse a producir música que no es de tirón comercial, pero que es muy interesante. Así que les damos las gracias y se lo agradecemos de esta manera, diciendo que es favorito de Mundofonías, y además es que lo estamos disfrutando un montón, este disco. Music from All Corners of the World, está así el título en inglés, y hemos elegido una pieza grabada en 2001 en Dalat, en Vietnam. El artista se llama Cham y es una canción tradicional, Besham Bani. Oh, Hemos oído una pieza de música de Vietnam dentro de esta recopilación, música de todos los rincones del mundo de sello Caprice Records, una pieza que originalmente estaba en un disco llamado Music from Vietnam, de una colección de Music from, música de diferentes sitios del mundo, que se dedicó a grabar esta discográfica Caprice Records de Suecia y que, como decíamos, ahora juntan en dos discos dentro de esta recopilación, una recopilación muy interesante, con grabaciones como esta, Basham Bunny, llegada desde Vietnam. Si recordáis, a este recopilatorio le dedicamos un programa completo y algo más incluso, debido al interés y a la variedad de las piezas que alberga, y de hecho, pues claro, no podía ser menos, está aquí entre los favoritos de Mundofonías del mes de marzo del 2021. Y de recopilatorios va la cosa, porque el último de los discos, en orden de escucha, no en orden de preferencia, que vamos a proclamar como favorito de Mundofonías de marzo, también es una recopilación, en este caso, que nos llega desde Polonia. Música Spot Radomia, música de la región de Radom, publicada por la Fundación Música Zakorzeniona. Una iniciativa muy voluntariosa y muy brillante, que nos ofrece maravillas como esta, que también nos demuestra que la música popular polaca, en su faceta más auténtica y rica en matices, está muy viva porque hay intérpretes jóvenes que están cogiendo el legado de los viejos artistas. Aquí hemos escuchado en este disco a músicos de incluso 17, 18 años, y el que vamos a oír ahora está en torno a los 24 o 25, en todo caso cumplirá 25 en este 2021 porque nació en 1996. Es Mateusz Pitkowski, acordeonista, que aquí nos trae su acordeón tan habitual en estas tierras, acordeón de tres hileras de botones con 120 bajos, nada menos, acompañado por el Bęben Obręczowy, que es un pandero tocado con un mazillo de un artista un poco más veterano, Stanisław Bielawski, nacido en 1949. Una muestra de este disco favorito de Mundofonía, recordamos, estas tres recopilaciones que han alcanzado tan alto galardón, Zanzíbar a 10, Music from All Corners of the World y Música Spot Radomia. We'll be right back. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Egy pohárra jó borral, beszélgessünk jó gonddal. Ujjaha, juhaha, beszélgessünk jó gonddal. Ujjaha, juhaha, beszélgessünk jó gonddal. Bort iszom én nem vizet, itt a legény kifizet. Ujjaha, juhaha, itt a legény kifizet. Ujjaha, juhaha, itt a legény kifizet. Ha fizet, ha nem fizet, én nem iszom én vizet. Ujjaha, juhaha, én nem iszom én vizet. Ujjaha, juhaha, én nem iszom én vizet. Csirikolnak a fecskék, részegek a menyecskék. Ujjaha, juhaha, részegek a menyecskék. Ujjaha, juhaha, részegek a menyecskék. Pam, pabam, pabam, pabam. Pam, pabam, pabam, pabam. Idefele a kocsmákba új bort mérnek. Jaj, komasztal, menjünk ketten, ígyunk egyet. Mert úgy ég az én gyomrom, meghalok, ha nem iszom. Komámasszony, komámasszony, menjünk ki a hegytetőre. Üljünk fel a balos hordó tetejére. Fúrjuk meg az oldalát, csapjunk egy kometriát, komámasszony. Drop, stop, drop, stop a bornak, drop, stop, drop, stop a bornak. Én uramnak ördög bújt a bocskorába, három hete, hogy iszik a korcsomába. Hogyha hazajövöget, engem jól megbereget, komámasszony. Sört, bort, kocsmárosné, megadom az árát. Sört, bort, kocsmárosné, megadom az árát. Ha én meg nem adom, mihaha, megadja galambom valaha. Ha én meg nem adom, ihaha, megadja galambom valaha. Megadja, megadja, meg is fizet érte. Megadja, megadja, meg is fizet érte. Ha én meg nem adom, ihaha, megadja galambom valaha. Ha én meg nem adom, ihaha, megadja galambom valaha. Nem kell nékem pálinka, ihahahaha, csak kell nékem Jánoska, ihahahaha. Ej, hajliba bőr, jaj, jaj, jaj, jaj, tátim hozta klizséből, ajjaj, liba bőr. Ej, hajliba bőr, jaj, jaj, jaj, jaj, tátim hozta klizséből, ajjaj, liba bőr. Continuamos en Mundofonías, dejamos ya atrás a nuestros favoritos del mes para escuchar a estas cantantes que hemos oído, Dalinda, llegadas desde Hungría. Ellas son un trío vocal que se inspiran en la música de su tierra, en la música húngara, a la que tratan con arreglos de polifonía de su propia cosecha. Yo, si no recuerdo mal, tuve la suerte de verlas en la República Checa, en aquellos tiempos en los que podíamos viajar para ir a conciertos y cosas así. Y bueno, pues ahora presentan su disco Atyarok, que quiere decir algo así como cruce de caminos. Llega desde el sello Fono, un sello que pasa mucho por aquí, por Mundofonías, porque es muy prolífico y muy interesante generalmente. Pues vamos a continuar ahora con este grupo llamado San Salvador, que no viene de Centroamérica, sino de Francia, del sur de Francia concretamente, y de Occitania, basado también en la línea que otros grupos han ido marcando de poderosos coros cantando canciones populares occitanas, como la que vamos a escuchar. Pertenece al nuevo disco de San Salvador. El disco es La Gran Folie, La Gran Folía, La Gran Locura, y esta pieza, La Liseta. Capitani, dijo, bonjour Lisetta, la tombella Lisetta, dijo, bonjour Lisetta, la tombella Lisetta, dijo, bonjour Lisetta, la tombella Lisetta, dijo, bonjour Lisetta, la tombella Lisetta, e me avo, me trovo capitani, un tanavo, la tombella Lisetta. E me a voi, mi trovo capitani, ondana a voi, la tombella di Zeta, la tombella di Zeta. Men va, mi basta sa delego, ti delego per il bel re. Men va, mi basta sa delego, ti delego per il bel re. La tombella Lisetta, un tanavo la bella tombella Lisetta, un tanavo la bella tombella Lisetta, un tanavo la bella tombella Lisetta, un tanavo la bella tombella Lisetta, un tanavo la bella tombella Lisetta, un tanavo la bella tombella Lisetta, un tanavo la bella tombella Lisetta. Dijo bobo zola bella. Capitani, capitani, capita, capita, tre, tre zone, capitani, capitani, capita, capita, tre zone, capitani, capitani, capita, capita, tre, tre zone, capitani, capitani, capita, capita, tre zone, capitani. Capitani, capita, capita, tre, tre sono capitani, capitani, capita, capita, tre sono capitani, capitani, capita, capita, tre, tre sono capitani, capitani, capita, capita, tre sono capitani. tre. Conduisez-nous la tambelle ligette. Che que me du montre capitane. Drebe mon paille de bejo à la ligette. Non drebe pas chez avec qui tu mènes. Conduisez-nous la tambelle ligette. Tu as chopin de m'aimé, trovo capitani. Escuchábamos a este sexteto occitano llamado San Salvador, un grupo que ya ha tenido bastante proyección en numerosos festivales. Cuando esto de los festivales era algo habitual, también hemos tenido oportunidad de verlos en algunos de ellos por Europa adelante. Este es un nuevo trabajo, La Grande Folie, del cual escuchábamos esta pieza, La Lisette. Pues seguimos con música de Europa, pero vamos un poquito más hacia Oriente y hacia el sur, hasta Grecia, para escuchar a Katerina Papadopoulou con su grupo Anastática. Y esto de Anastática, Hierochúntica, es como se llama la rosa de Jericó, una planta con mucho significado, con mucha simbología, conocida como la rosa de la Virgen María o la rosa de la Resurrección, porque es una planta que después de la temporada seca, cuando hay un poco de lluvia, revive. La pieza que hemos elegido es una canción, La vieja viña, y la acompaña una danza y carióticos. Θεός βρε την ευλόγαγε την αμπελόκουτσουρά που καμνεί το γλυκό κρασί και τα ξεχνούμε. Όρτσα μια και δυο γιώματα για τα σένα μαυρώματα. Σύφωνη μου στραβόραδο παλιά κατάβολαδα. Κρασάκι που με κέρναγε σου όλη την εβδομάδα. Όρτσα μια και δυο γιώματα για τα σένα μαυρώματα. Όρτσα μια και δυο σου λέω μη με τυραννείς και κλαίω. Σε πίνω για καλό, μα η κακό μου κάνεις. Από το δρόμο με ξορείς και στο κρεμό με βάνεις. Όρτσα μια και δυο γιώματα για τα σένα μαυρώματα. Όρτσα μια και δυο σου λέω μη με τυραννείς. Στο ποτήρι Hemos oído una pieza del disco Anastasis, que quiere decir resurrección, de Katerina Papadopoulou y Anastática. La pieza concretamente era La vieja viña, seguida de una danza y carióticos. Y la letra decía algo pues que me parece muy sugerente. Decía, Dios bendijo a la vieja viña, todo se olvida con este vino dulce. Y la parte instrumental es una danza tradicional de Icaria. Como veíais, había una gaita que destacaba, que era la de Haritón Haritonidis. Bueno, pues que esta música, esta danza y esa evocación vinícola nos haga olvidar lo malo. Sería mejor que lo hiciera desaparecer del todo, pero bueno. Eso sí, no os olvidéis de que en Mundofonías tenéis una cita con las músicas más maravillosas del planeta, músicas de inspiración popular, porque ya nos vamos a ir despidiendo en esta edición con un artista finlandés que además salía a relucir no hace mucho aquí en Mundofonías cuando escuchábamos la música del proyecto Annamaret, ese proyecto de música sami, música del pueblo lapón. Ahí estaba participando también este artista, Ilkka Heinonen, multiinstrumentista que se ocupa de la viola, del piano, de las voces, de la electrónica y también de una lira de dos cuerdas tradicional de Finlandia llamada Jouhiko, que es la que vamos a escuchar precisamente en la pieza con la que vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Junto a él, Nathan Ricky Thompson en el contrabajo y Mikko Hassinen en las percusiones y la electrónica componen y completan el Ilkka Heinonen Trio. Este trabajo recientemente publicado se titula Lohtu, y de él hemos escogido esta pieza, Narrien Krunajaiset, la coronación del loco. Y de esta manera despedimos la edición de Mundofonías, que hemos presentado, como siempre, a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, para las 50 emisoras que difunden este programa por toda la galaxia. Ya sabéis que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com. Ahí tenéis además la posibilidad de escuchar los programas cuantas veces queráis. Suscribiros a los podcasts, suscribiros al boletín mensual de noticias mundófonas. También revisar, comprobar los nombres de los artistas, los títulos de todas las canciones y de todos los álbumes que suenan en el programa, etcétera, etcétera. También os encontráis en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, y podéis comunicar con nosotros por esas vías o por el correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos despedimos ya con la música, por lo tanto, de Ilkka Heinonen y su trío. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. marrón.